zapatista. Y el que no crea que haga la prueba, no nos moverá. No, no, no nos moverá. No, no, no nos moverá. Y el que no crea que haga la prueba, no nos moverá. Todos los zapatistas y a todos los zapatistas. Y el que no.